Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad? Hola a todos, yo soy Roberto, este es el podcast número 84 de No Tengo iPhone, os doy a todos la bienvenida, por supuesto. Os adelanto que hoy va a ser un tema pelín monográfico, vamos a hablar de la atención al cliente de Movistar, con el que he tenido pues un pequeño altercado, entre comillas, por supuesto, nunca violento, pero sí un poquito toca pelotas, ¿no? Se puede decir. Y os lo quiero relatar porque además estoy convencido de que muchos pues habréis sufrido, no igual de Movistar, pero sí de otras compañías telefónicas, de ADSL, etcétera. Así que damos comienzo con No Tengo iPhone número 84. Hoy es 15 de noviembre, hoy es martes. Bienvenidos. Been here so long, think that it's time to move. The winter's so cold, summer's over too soon. So let's pack up. Vamos a comenzar. Ante todo, hay que decir que yo suelo ser un tipo paciente, ¿vale? Porque en alguna ocasión de mi vida pues me ha tocado estar detrás de un teléfono atendiendo a la gente y también pues cara al público, ya sin teléfono ni medio, simplemente cara a cara, y es una cosa muy incómoda, muy ingrata, sobre todo porque los clientes no solemos poseer habitualmente muy pesados. Es más, sobre todo cuando queremos, digamos, algo o pensamos que tenemos razón. A veces no siempre la tenemos, pero vaya, en ocasiones sí. Y es en el momento en que pues nos creemos con la fuerza de la verdad cuando atacamos a esa persona que tenemos, como digo, al otro lado del mostrador o al otro lado del teléfono, pues a veces de una manera un poquito incluso maleducada. En este caso, os voy a contar la experiencia que yo he tenido en mis años como cliente de Movistar. Yo nunca, os puedo asegurar que nunca he sido maleducado con nadie, ni por teléfono ni en persona. Pero da la casualidad de que ellos a veces sí. Y no es que me hayan insultado, os explico más o menos por qué. Yo hace tiempo pues estaba en Vodafone, tenía pues un contrato, me movía bien con la tarifa que me daban, pero llegó el iPhone. Bueno, pues en el capítulo 50 de No Tengo iPhone, si echamos la vista atrás, veréis que pues un grupo de oyentes, como ya muchos sabéis, pues me regalaron un iPhone. ¿Qué ocurrió? Pues que yo me tenía que pasar a Movistar. Obviamente en esa época solo Movistar distribuía el iPhone, por lo que estaba un poquito atado a cogerlo con esa compañía. Yo estaba contento con Vodafone, tramité la portabilidad y pues pude hacerme con el iPhone. Hasta ahí todo perfecto. ¿Qué ocurrió? Pues que llegó el iPhone, yo tenía el 3GS, pues llegó el iPhone 4 y pues bueno, pues digamos que probé a ver si podía sacármelo por puntos, porque yo consideraba que tenía bastantes puntos, a un precio más o menos aceptable. Bueno, un precio más o menos aceptable para un smartphone, yo creo que no debería de bajar de los 150 euros, porque en realidad es un teléfono bastante bueno, con un montón de opciones, ya sabemos todo lo que es un smartphone, pero que además pues sí que es cierto que tiene un valor libre, que además si lo compramos, como digo, libre, pues supone un coste. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas de telefonía te lo tienen que subvencionar de alguna manera. Yo entiendo que ese precio es correcto dependiendo del gasto que tengas. Yo por el gasto que tenía entonces llamé a Movistar y pasé por diferentes fases. La primera fase, a ver si os suena, es la de pegarme tiempo y tiempo y tiempo escuchando musiquitas. A mí me pone muy nervioso las musiquitas, porque en realidad yo lo que quiero es hablar con una persona. Y es que después de esas musiquitas, habitualmente o incluso antes, pasas a hablar con robots, con locuciones ya pregrabadas, que yo entiendo que las empresas tan grandes como son, por ejemplo, Movistar, tienen que tener de alguna manera para, pues, digamos que distribuir las llamadas hacia un departamento u otro, pero que a veces, pues, oye, nos saca de quicio, y que tú, pues igual llamas para una cosa que en realidad, pues, no es grave, pues es una duda, una consulta, oye, ¿por cuánto me saldría el teléfono este, etcétera? Y al final es que te llega a enfadar de tal forma que terminas pues por enfadarte, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese tema? Pues que bueno, pues me pusieron la traba de que no me lo podían dar, me lo ofrecían a un precio carísimo, creo que eran unos 300 euros, yo pues dije, bueno, pues no me interesa. A los días pues pensé, oye, pues yo tengo ya más de un año de permanencia, oye, ¿por qué no me lo liberan? Y así pues bueno, puedo jugar un poquillo a buscar una oferta nueva, porque yo no me quería, obviamente, deshacer de mi iPhone 3GS si no era para un iPhone 4 en ese momento. ¿Qué ocurrió? Pues que volví a llamar, oye, mira, me ocurre esto, quiero que me lo liberes por email, porque además sé que estoy en mi derecho, por favor, pues si no te importa hacerme la gestión. Pues bueno, me atendió una amable señorita que no me resolvió nada, volví a llamar, me atendió otra amable señorita, no me resolvió tampoco nada. Creo que fueron unas 4 o 5 veces hasta que al final pues llegó el colmo de los colmos, ¿no? Me atendió un chico que me dijo que no me lo podía liberar, pero que lo podía hacer yo mismo, pero que tenía unos riesgos. Yo, pues la verdad es que me quedé un poquito extrañado, le pregunté, oye, ¿y me puedes contar un poco qué riesgos, cómo lo haría en cualquier caso? Y me dijo, mira, pues tú coges el iPhone, lo conectas al ordenador, enciendes iTunes y le pulsas al botón de jailbreak. Ya, imaginaos, ¿no?, cómo me quedé yo. Y claro, yo le seguí el hilo, digo, a ver hasta dónde llega. Digo, bueno, ¿y eso tiene algún peligro? Y el chico, atención lo que me dijo, me dice, bueno, sí, tiene un peligro. Y es que cuando tienes conectado el iPhone al ordenador con el cable y pulsas el jailbreak, se te puede prender. Y yo, ¿cómo? ¿Se te puede prender? Digo, ¿literalmente? Y dice, literalmente. Digo, pues bueno, hasta luego. O sea, no sé si me estás tomando por tonto o es que no tienes ni idea. Yo la verdad es que ante tal cosa me enfadé mucho porque dije, pero bueno, me están tomando por idiota, yo quiero que me lo liberen. Pasaron unos días, por fin encontré una persona que me lo liberó. Además fue súper curioso porque todos los problemas que me habían puesto hasta entonces, resulta que en 2 minutos pues la chica que me atendió me lo hizo sin problema, perfecto. Y ahí tenía mi iPhone 3GS libre. Allá venía la segunda fase. Y era pues intentar conseguir un iPhone 4 pues a un precio, como digo, razonable, pues simplemente, pues oye, por puntos. Llamé, me tuvieron más de media hora el teléfono, me atendieron realmente mal, pero realmente mal. Y al final de esos 30-35 minutos de cabreo, porque ya se me estaba hinchando la vena, pues yo aguantando, por supuesto, el tipo, me dijeron que me costaba unos 400 euros. Un iPhone 4 de 16 GB, negro. Ah, imaginaos. Yo dije, vale, pues hasta luego, y nunca mejor dicho, porque automáticamente me metí en Pepephone y transmití una portabilidad. ¿Qué ocurre cuando haces este tipo de cosas? Pues que habitualmente las grandes empresas de telefonía te llaman, o te mandan un mensaje, y llámanos gratuitamente a X teléfono porque pues no queremos que te vayas, vale, a buenas horas, ¿no? Yo llamé, y bueno, pues lloré un poquito, dije obviamente la verdad, pero bueno, oye, yo no soy tonto y pedí que me lo dieran para un precio, como yo digo, razonable y que además pues me ofrecieran una compensación a esas llamadas exasperantes que me habían costado pues el enfado tal que me generó en la portabilidad a otra compañía. Porque yo realmente me quería ir de Movistar, ¿eh? Ojo, yo me quería ir a Pepephone porque además de las tarifas que son bastante buenas, la atención al cliente, si leéis por internet, es bastante buena. Y además, pues bueno, me convenció en aquel momento, ¿no? Y yo pensé además, digo, bueno, mira, si no me ofrecen un iPhone 4 a un precio que yo considere que está bien, que es asumible, directamente pues me quedo con Pepephone hasta que puedan volver a conseguir un terminal bueno, bueno, ya veré lo que hago. Oye, bueno, surgió el tema del iPhone 4, me lo dejaron por 50 euros, me parece, con un montón de descuento en factura, pues genial, me quedé en Movistar. Ahora vienen los problemas, el problema actual. Resulta que el iPhone de Glory, que además la conocéis porque estuvo participando en el podcast 83, el podcast de la semana pasada, pues resulta que es un iPhone 3GS que está pues ya bastante cascado. Tiene ciertas cosas que ya no funcionan bien, pues bueno, porque obviamente son teléfonos que les das mucho uso, la batería, la pantalla igual, bueno, tuvo un problema, se cayó, hubo que repararla. Bueno, es un teléfono que realmente no está ni para vender a segunda mano. ¿Qué ocurre? Pues oye, pues Glory está en su derecho también, por supuesto, de querer comprar y renovar otro móvil. En este caso, pues quería un iPhone 4. Bueno, pues ¿cómo puede ser que se repita la historia y que ahora ya con el iPhone 4S, que ni siquiera quería un 4S, quería un iPhone 4, le dijeran igual que después de estar un montón de rato hablando y además de un montón de llamadas, porque te acaban liando y te acaban llevando por otros sitios por los que tú realmente no querías en tu primera intención de llamarles, pues le dijeron 400 euros también, o 430, claro, ya sabéis que por poquito más te lo acabas llevando libre por la Apple Store. Pues bueno, yo no sé a qué están jugando en Movistar en este caso. O sea, ¿cómo puede ser que una persona que tiene un gasto de 40 euros, que quiere seguir en la compañía, que no tiene permanencia, le estés diciendo que un terminal con un iPhone 4 te cueste 420 euros? Por favor, si te lo puedes comprar libre por un poquito más. Y te puedes ir a otra compañía, que es que están perdiendo un cliente. Esto fue ayer, pues comenzó mi hartazgo, ¿no?, con Movistar. Y bueno, yo aproveché, dije, oye, pues han salido nuevas tarifas, porque es cierto que Movistar está perdiendo un montón de clientes, No sé por qué exactamente, si es pues por el precio, no sé si es por la atención al cliente que estamos comentando en este programa, si es pues por el servicio, porque no lo sé y realmente pues ni me importa. Porque al fin y al cabo, pues bueno, tampoco tengo el tiempo como para ir investigando a ver qué ocurre con cada compañía, ¿no? Pero cada uno ya sabremos, yo creo, cómo funciona la nuestra, por lo que yo creo que cada uno ya nos hacemos nuestra opinión en la cabeza. En mi caso, Movistar. Bueno, pues yo quería que me revisaran la tarifa. Yo tenía una tarifa que estaba contento con ella, pero claro, hay una cosa que ocurre no solo en las compañías de móviles, sino en todas las compañías, que cuando ya te tienen atado, ya no te ofrecen nada. Entonces, claro, si Movistar está sacando tarifas que mejoran, por ejemplo, la cantidad de megas que tienes de descarga mensuales por internet, por 3G, yo tenía 300 megas, ahora ofrecen 500 megas. Si encima te ofrecen SMS gratis, ilimitados, un número de llamadas en fin de semana gratuitas, bueno, etc., unas diferentes promociones, pues yo no sé por qué, si yo llevo ya bastante tiempo con ellos, me tienen que estar cobrando incluso más del doble que una persona que ahora mismo se dé de alta. Pues no me entra a mí en la cabeza. Entonces, pues bueno, como yo soy muy buen cliente, pues ya me he educado de forma bien, oye, mira, me ocurre esto, me gustaría, por favor, que me revisaras la tarifa, me intentaras ofrecer además pues una opción buena para lo que es mi gasto. Bien, de acuerdo. No pido ni un iPhone 4S, por favor. Yo quiero una tarifa, un simple cambio de tarifa. Bueno, pues todo esto que os acabo de decir en este segundo de antes, no he podido, he sido incapaz. Porque desde ayer hasta hoy, cosa de las 3 de la tarde, he estado realizando llamadas al 1004. Ya no al 1004, porque encima la línea que tengo yo contratada es de autónomo, con lo cual es el teléfono profesional de Movistar. Pues bueno, resulta que han sido 8 llamadas infructuosas en las que no he podido contactar con una persona humana, un agente comercial, al que explicarle simplemente que quería información de la nueva tarifa y contratarla. Ya está, o sea, no quería nada más. No me ha sido posible. ¿Qué ocurre cuando llamas al 1004? Primero la musiquita, que ya te empieza a calentar. Segundo, te piden que introduzcas, pues bueno, tu número de teléfono. Bien, pues lo introduces con el teclado. De acuerdo. Pasa un tiempo y te pide el motivo de la llamada. Pues muy bien, lo explicas. Rápidamente te vuelve a sonar la musiquita y te pide que introduzcas, pero de manera verbal, de viva voz, los 9 números de tu teléfono móvil. Que digo yo, pues si ya estás llamando desde ese móvil y encima ya los has tecleado, ¿para qué tengo que volver a decirlo, ¿no? Encima de viva voz, pues bueno. Los dices, bueno, imaginaos 8 veces. 8 veces para que luego encima te digan pues que o bien los comerciales no están ocupados, que de acuerdo, lo podrían llegar a entender, o directamente que te pasen con otros departamentos que no tienen ni idea de lo que les estás comentando, etc. Hace 8 veces te cabrea, sinceramente. Y yo tengo mucha paciencia, pero te cabrean. ¿Qué ocurre? Pues que existe Twitter, existe Facebook, existe un montón de canales por los que tú te puedes ahora quejar. Ahora las empresas, ¿qué ocurre? Pues que tienen lo bonito, lo bueno, lo maravilloso, que es una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook en la que ellos pueden hacerse promoción y es genial, porque además tú, oye, te puedes informar, te puedes enterar de un montón de promociones y de cosas chulas de la empresa o de la marca que sea. Pero tiene la parte negativa, que además muchos community managers lo sabréis, que llegan pues ciertas crisis en el momento en la que la empresa ha hecho algo mal y el cliente está insatisfecho y tiene ese canal abierto para decirlo, no solo comunicándose bidireccionalmente con la empresa, sino comunicándose con todos los seguidores que esa persona pueda tener en Twitter, en el blog, en el podcast, en el Facebook, en lo que sea que tenga, y que lo esté comunicando. Esa queja queda ahí, queda grabada, queda escrita en internet, y encima la están leyendo un montón de gente, con lo cual, pues, eso, obviamente, por muy Movistar, por muy Vodafone, por muy Orange, por muy marca que sea, pues, obviamente duele, y nunca se sabe qué podría llegar a ocurrir a partir de un tuit. Nunca llegaremos a saber la trascendencia de un tuit y, sobre todo, dependiendo de quién. Pues no es lo mismo, obviamente, según quién te ponga el tuit. Yo, la verdad es que me considero muy pequeñito y me considero que hago muy poquito ruido en redes sociales. Pero sí que soy un usuario. Soy un usuario que tengo pues mi comunidad, mis amigos, mis seguidores, gente a la que sí yo sigo. Y tengo ese balcón para pues expresar mis opiniones. En este caso, Movistar no considero que esté tratando bien a un cliente y yo lo expreso. No entiendo cómo para simplemente un cambio de tarifa, un simple cambio de tarifa, me obliguen a llamar 8 veces enfadarme, o sea, porque encima no hay opción incluso de hacerlo por la web, porque la web de Movistar es otra historia. O sea, no he visto una página web, salvo quizá Renfe, que sea tan mala como la web de Movistar. Entonces yo os invito a buscar una web que sea peor, en la que te pierdes en cada información, en la que no te ponen prácticamente nada claro, que si tú quieres renovar, darte de alta, canjear por puntos, es una locura, que incluso el canje de puntos que te indican, ahora no lo sé, pero antes, y me ha ocurrido a mí personalmente, y por eso lo digo, el canje de puntos que te indican en la página web es mentira, porque si te ponen que, imaginaos, 30.000 puntos, tienes un iPhone 4 por X euros, resulta que no es verdad, porque los comerciales que están en la atención al teléfono tienen otra tabla diferente y al final pues resulta que qué casualidad siempre es más cara. Pues bueno, llega un punto en el que te planteas cómo es posible que una empresa con el dinero que tiene y encima la potencia que puede llegar a tener una empresa en internet como Movistar pues se maneje tan y rematadamente mal. Luego sí que es verdad que por Twitter, por estas cosas, tienen pues cierta comunicación con los usuarios, normalmente cuando te quejas, y de ahí viene lo que os voy a volver a seguir contando ahora. Yo, por mi canal, que es Twitter, pues expresé mi queja al mal servicio que había sufrido en Movistar. Y bueno, pasaron unos tweets en la que varios de vosotros, pues, no es que me diréis la razón, pero sí que me contestéis, joder, pues es verdad, a mí también me ocurre algo parecido, y es una lata, etcétera. Y Movistar, pues, oye, me mandó un mensaje, un tuit. Oye, ¿qué te ocurre? No sé qué, no sé cuántas. Bueno, yo le dije, oye, pues mira, es que simplemente quiero hacer esto y no hay manera de contactar con vosotros, me parece fatal. Bueno, pues oye, ponte en contacto con tal. No me tengo que poner en contacto con nadie. Después de 8 llamadas, poneos vosotros en contacto conmigo. Pues bueno, sea por lo que sea, buena acción, por cierto, del community manager de Movistar, pues dio el aviso correspondiente. Y automáticamente tenía un privado expresándome, pues oye, lo siento mucho por todo el follón y por favor, pues si nos facilitas tu número de teléfono, te llamamos y lo aclaramos. Pues vale, de acuerdo, yo lo facilito y me llaman. Pues me llaman, todo se resuelve muy bien, me dan lo que quiero e incluso más. O sea, no solo me cambian de tarifa, sino que encima me revisan unas facturas de ADSL, que yo también además tengo contacto con Movistar. Y encima, pues me gano una compensación en modo de ahorro en factura. Claro, esto está muy bien y yo me puedo quedar muy contento, de hecho lo estoy. Además, os digo una cosa, yo siempre he estado muy contento con el servicio de Movistar. A mí nunca me ha dado ningún problema el móvil, nunca me ha dado ningún problema en ADSL, todo ha sido perfecto con ellos. Pero la atención al cliente se lo tendrían que mirar muy mucho, no solo Movistar, obviamente. Yo os estoy contando este caso concreto que me ha ocurrido, pero seguro que vosotros tenéis el vuestro. Pues bueno, yo que me puedo quedar contento después de la llamada, que me han tratado muy bien, que me han pedido perdón, que me han facilitado un correo directo para que pueda hablar con ellos sin pasar por el teléfono de atención al cliente, que es muy mareante, yo le he dejado constancia, pues claro, se me queda la impresión de que a lo que tenemos que llegar, es decir, los clientes, con ciertas compañías tan grandes, como en este caso es Movistar, para que se te haga un poquito de caso. No puede ser que sea tan difícil contactar con una empresa. O sea, no puede ser. Ahora mismo yo diría que funciona mucho mejor Twitter, el canal de Twitter, que por ejemplo, el 1004. Joder, estamos hablando de una empresa de telefonía. ¿Cómo puede ser? O sea, me cuesta sinceramente entenderlo. Un 10, yo digo, muy bien el community manager, muy bien la gestión de redes, yo seguramente vosotros tendréis otras experiencias y os cuento esta. Muy bien, me han solucionado el problema, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué lamentable es esto? ¿A qué estamos llegando? Las compañías de móviles yo creo que juegan con una especie de monopolio que realmente no lo es, porque, bueno, no lo es o sí lo es. Porque ya sabemos, son 3 grandes compañías, ahora les han salido como competencia con pequeñas empresas operadoras móviles, de pues como Yoigo, como Simyo, como Pepephone, por ejemplo, operadoras virtuales, que no me salía la palabra. Y tienen pues más competencia, pero sin embargo siguen siendo las grandes, ¿no? Las 3, Vodafone, Orange y Movistar. Y juegan con eso, juegan con, bueno, pues más o menos llevar unos precios parecidos, más o menos terminales de una categoría similar. Ahora ya incluso el iPhone, que digamos que es como un oscuro objeto de deseo, pues también lo tienen las 3. Y yo, pues claro, te quedas pensando en realmente dónde está esa competencia, dónde está ese hecho diferenciador que te da ese punto de inflexión de decidir por una o por otra. Seguro que vosotros habéis tenido un montón de, no sé si de problemas, pero sí de experiencias que pues os gustaría comunicar. Yo ya te digo que tengo la suerte de tener este podcast, de poder expresarlo. Bueno, cualquiera puede tener un podcast, cualquiera puede tener un blog, pero bueno, cada uno al menos tenemos ese momento de decir, bueno, y al menos lo suelto, ¿no? Me quedo tranquilo. Bueno, a mí me ha servido el, digamos, quejarme por internet. Lo digo porque si tenéis algún problema, pues, oye, tirad también por esa vía antes de llamar, porque a veces el llamar al 1004 es que te enciende de una manera que hasta el más educado pues acabas perdiendo un poquito la paciencia. Y hay que decir que el que está detrás, el trabajador que está detrás, muchas veces no se lo merece. ¿Cuántas veces habéis leído por internet o cuántas veces habéis oído, ah, es que esto es como lo llevan a Sudamérica, a los call center, pues no tienen ni idea, tal y cual? Pero es que realmente esa persona de Colombia, Ecuador, Chile, no sé dónde tiene los call center telefónica en Sudamérica, pero realmente, ¿qué culpa tiene? Si no tienen ni idea, no les forman, no les dan la, pues digamos, las pautas adecuadas para resolverte el problema. Pero no puede ser que tú llames, por ejemplo, a las 12 de la mañana a un call center español de Movistar y te digan, por ejemplo, pues que un iPhone 4 con la tarifa de 40 euros mensuales te cuesta 150 euros y que llames a las 10 de la noche, pues porque por trabajo no puedes llamar a otra hora, y te lo cojan en Sudamérica, en un cociente sudamericano, y te digan 400 euros, pues ¿por qué? Pues porque simplemente les han pasado esas tablas. Estén bien o mal, no tienen la formación adecuada ni tienen la, digamos, la posibilidad de hacerlo mejor. Y ojo, que en España tampoco es que se luzcan. Con lo cual, a las cosas como son. Aquí depende mucho. A mí, mira, ya os digo, me han resuelto problemas en call centers sudamericanos, que yo por acento obviamente reconozco que no están situados en España, y en España pues me han tratado francamente mal, igual que también me ha ocurrido el caso contrario, con lo cual cuando hablemos que no sea tan gratuitamente, ¿no? Pues bueno, hay un montón de personas que me han escrito, yo lo he pedido, digo, es que no me puedo creer que sea yo el único que tenga problemas con Movistar, que luego me las han podido resolver o no, pero al menos que se quede constancia que una empresa es lamentable que lleguemos a estos puntos, ¿no? Pues bueno, en Facebook, por ejemplo, Jorge Fuenteseca nos ha contado un caso. Os lo leo rápidamente. Pidió la portabilidad para pillarse el iPhone 4S y le retuvieron una tarifa plana de voz. La aceptó, ya que era de 24 horas y mejoraba la suya. Todo fue ok, pues quedó en pagar el nuevo teléfono y perfecto. A los dos días llega un mensaje que su tarifa se había consumido y que las siguientes llamadas se iban a tarificar. Claro, ese detalle el comercial no se lo había comentado. Y obviamente el cliente Jorge pues lo entendió como un engaño. Claro, tres días y una queja, dice que le costó volver a la tarifa antigua y que, claro, además comenta que es muy difícil llamando al 1004 que te apañes a la primera, que hay que llamar muchas y muchas veces. Juan González en Facebook también es un amigo venezolano que llegó a España y que se quiso dar de alta en ambos servicios, entiendo que es en ADSL y en telefonía móvil. Como de momento él no tenía el pasaporte, hizo pues ambos contratos a nombre de un amigo que tenía el NIE. Bueno, luego ese trámite fue correcto, pero obviamente ya cuando él recibió sus documentos y su cuenta bancaria propia, pues fue a cambiar el titular. Un cambio de titular, simplemente. Bueno, tuvo que hacer un montón de llamadas, un montón de verificaciones, con un trato frustrante, un servicio que él comenta como pésimo, que encima le dieron muchas excusas y que al final pues, tuvo que pagar casi 30 euros solo por haber realizado y por conseguir, al final de toda su aventura, el cambio de titular. Claro, el tema de él comenta que resolverlo por teléfono pues no te resuelven muchas veces nada, que además te sacan de tus casillas, como ya he comentado lamentablemente, y que además pues a él le urgía tener una factura de servicios pues para tramitar el empadronamiento, etcétera, y bueno, pues que era un follón. Y que pues bueno, también le quedó un mal sabor de boca. Javier Burgueño también comenta que la atención al cliente que es pésima, que llamó más de 5 veces, esto yo creo que es muy común, tener que llamar 1000 veces por algo, para solicitar una documentación que él necesitaba, que fueron muy amables, que tuvieron muy buenas palabras, pero que la documentación tardó más de 4 meses y que no llegó a recibirla. Claro, obviamente estaba hablando de Movistar ADSL y de telefonía fija y que, claro, pues la verdad es que se quedó tan descontento que se cambió de compañía, a pesar de que el servicio le convencía, que es lo que realmente me pasó a mí, que yo estoy contento con el servicio y no me, pues me fastidia que por estos temas me tenga que enfadar con ellos. Por Twitter, utilizando el hashtag NTI84, Oni018 nos comenta que Movistar le intentó cobrar 10 euros por conexión a la red, más los 25 que él ya paga, por la tarifa plana de datos, y que tuvo que llamar 8 veces para reclamar, al final se lo acabaron devolviendo, pero que dice que, claro, tiene tela, que ahora tenga que estar vigilando la factura cada mes por si acaso le vuelve a ocurrir, y que, claro, pues eso le generó una desconfianza pues bastante importante, ¿no? Y yo lo entiendo, además de las 8 veces que también él tuvo que llamar. Entonces, claro, pues la verdad es que con este tipo de cosas que nos comenta los oyentes, que os cuento yo, claro, luego llega las historias de internet, ¿no? De joder, el community manager, qué cabrón, no sé qué. Bueno, es que es un parachoques, realmente. A mí me ha resuelto y estoy contento, pero realmente Movistar, como compañía grande y compañía en sí, me ha dejado una muy mala impresión, y la verdad es que voy a seguir con ellos, porque ya digo que el servicio para mí es lo más importante, que cuando tengo algún problema, pues oye, es muy de cuando en cuando, pero que bueno, la verdad es que echan mucho por tierra todo el trabajo que ya han hecho. Paciencia, amigos míos, si tenéis que hablar con Movistar, si tenéis que hablar con cualquier otro tipo de compañía de teléfono. Yo la verdad es que pretendía grabar este programa el jueves, pero creo que tenía que grabar con la temática y el día que he llevado, pues tenía que hacerlo hoy, y al menos pues contar también pues las experiencias que habéis tenido vosotros y que os ha dado tiempo a comunicarme. Pero por supuesto tenéis el programa de la semana que viene para comentar las vuestras, las que habéis tenido, si os han resuelto bien el problema, si habéis tenido, pues bueno, algunas experiencias negativas. También, por supuesto, si habéis tenido experiencias positivas con la telefonía móvil ADSL, de los servicios que ahora tenemos con las grandes empresas que tenemos y con las pequeñas. Y, por supuesto, lo podéis hacer no solo en notengoiphone.wordpress.com, en donde tenéis además pues todos los contactos en los que estoy en redes sociales, sino que también en la página de plus.google.com, Google Plus, buscando No Tengo iPhone, y también en Facebook, buscándome, facebook.com/RobertoNTI, o en twitter.com/Robert-RNR. Bueno, ya me perdonaréis este podcast, pero yo creo que es una cosa que, bueno, ya no solo afecta con el iPhone a los aficionados de la manzana, no es temática Apple, pero yo creo que el tema de luchar contra las empresas de telefonía y de ADSL es algo común para todos los, ni siquiera aficionados a la tecnología, estoy pensando para todos. Así que bueno, aquí queda como constancia mi queja, aquí queda como constancia que también me lo han resuelto bien. Yo creo que una de cal y una de arena también se merece Movistar en mi caso, y que vosotros podéis comentar todo lo que queráis, por supuesto. Y que para eso está este podcast, para intentar pues daros voz también a todas las personas que estáis oyendo detrás. Yo os agradezco un montón, y ahí lo encontraréis en iTunes, en el blog y en un montón de sitios. Os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y nos vemos en el podcast de No Tengo iPhone, que en este caso será el 85, ganda, que no quedan. ¡Hasta luego!